nuestros lados, entre los árboles. Entre los árboles, entre las ramas. Nuestro guía retrocede un poco en este momento. Llegamos a un campo donde se abre un poco más la brecha. Es una energía bien tremenda. A lo mejor debe ser un espíritu que quiere hablar, pero ahorita no se manifiesta. Simplemente se tapa el sentido del oído, pero se escucha un zumbido, está muy fuerte. Pues no sé, es una presencia a lo mejor de oscuridad, pero no se manifiesta bien, a lo mejor es porque traemos objetos sagrados. Como vio algo, ¿eh? Sí, se vio que cruzó del árbol de arriba. Hace algunos programas nuestro guía nos hablaba de esos silbidillos de un ave que también pudiera ser un tipo de manifestación. En nuestro recorrido aquí en este camino, conforme vamos avanzando, se va escuchando. ¿Cómo? Delante de nosotros hay una sombra blanca y alguien nos viene siguiendo. ¿Qué pasa? Hay una sombra que nos viene siguiendo, pero al voltear se desaparece. Vamos a entrar más a ver si se manifiesta ahorita. Seguimos el camino. Y aquí nuevamente se hace un poco más ancha el camino, la brecha en la que vamos es un campo más abierto. Uno de nuestros compañeros alcanzó a percibir como si alguien hubiera reído. Llegamos a un lugar donde nos rodean ahora lo que son nopales, algunos nopales pequeños y algunos pequeños arbustos, y uno que otro mezquite que por la misma noche y la iluminación que tenemos, bueno, pues se torna un tanto escalofriante y tenebroso el lugar. Se escucha un poco, aunque nos hemos alejado de los perros. Ahí no sé si ven hacia allá, es que es ahí, ese punto. ¿El punto blanco? Ajá. ¿Qué? Las luces. Ok. Ok. También me tengo una cara, este lado. Tengo aquí en la derecha y una calle y una atrás. Está viendo Gustavo y tengo aquí enfrente. ¿Qué pasó? Hay varias, aquí no tan solo son espíritus, sino que pueden ser personas, ¿verdad? Que nos quieren perder. Todos ya sabemos que pueden ser brujas, ¿verdad? Porque se ven los puntos rojos que de repente brincan a un lado y brincan hacia el otro. Y entre más nos vamos alejando de la casa. Es mejor conveniente de que retrocedamos un poquito, sí, porque no vaya a ser que vayan a querer perder o aventar, ¿verdad? O tener un accidente aquí. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, yo creo que vamos a regresar. Siente la presencia que nos va a estar siguiendo. Ajá. Va a ser que alguien de aquí de nosotros va a sentir más. y que se le va a cargar algo. Okay. Y van a tener una sensación de voltear, porque nos vienen siguiendo. Nomás no se paren. Comentarle a la gente que nos escucha todavía, que bueno, pues tenemos un grupo ahorita de 5 personas. Estamos recorriendo este camino, nos indica el guía, tenemos que... ¿Pasó? ¿Sí escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo? ¿Corrieron de entre la tierra? ¿Por qué? Ay, bueno, decirles que en este momento veníamos por un camino. Ahora estamos regresando. Estamos encontrando dos caminos. Creo que era el otro, ¿no? Porque veníamos en uno solo. ¿Es por aquí? José, ¿me escuchas? Tenemos que regresar, nos indica el guía, un paso más rápido. Se escucha el sonido de esas aves que les comentaba hace un momento. El frío, y pareciera que habíamos caminado muchísimo, o habíamos recorrido más el lugar, y en ese momento les puedo decir que ya estamos nuevamente aquí en la casa de don Rodolfo. El regreso fue muy rápido y parece como si hubiéramos caminado demasiado. Pues quiere decir que esos seres nos querían llevar hacia otro lugar. Se sintió escalofrío, me dio un escalofrío muy muy fuerte. Es que fue muy raro, no sé cómo lo sientan ustedes. Caminamos, venimos haciendo también aquí una filmación, después lo podremos ver, hasta a lo mejor la cuestión del tiempo, ¿no? Pero fue muy, muy, muy raro el que caminamos muchísimo. Bueno, sentimos que caminamos una distancia algo larga, y el regreso, a pesar de que vimos dos caminos, el que tomamos nos trajo directo a la casa de don Rodolfo, y muy rápido. Bueno, pues... Son los poderes de la protección que traemos. Muy bien. Saúl, ya casi para irnos, ¿cómo sentiste este momento? Pues sentí ese momento muy muy fuerte. De hecho, yo iba viendo hacia abajo, que no sé si notaron, en el camino nos venían siguiendo, venían marcándose unas huellas de niño. ¿De niño? Sí, de niño. Por eso ahorita que llegamos, pues me quedé revisando el piso, porque las huellas llegan hasta aquí, son las salas de bebé. Bueno, ahorita por aquí le checamos. Muy fuerte, y de hecho te di la mano para que digas que la mano se puso muy, muy, muy, muy fría. Sí, completamente helada. Sí, bueno, hay algunas marcas aquí, unas son nuestras, y bueno, pues ya escucharon ahí a Saúl, algunas que se alcanzó a ver él como... Por aquí, amigo, ¿cómo sentiste ese breve momento? No, pues estuvo complicado, hacía extremo. O sea, yo sé que a lo mejor en todos los niveles de frío, pero de verdad aquí es un frío que hiela los huesos. Las manos, inclusive de esas veces que se te duermen de tan frío que estás. Y pues sí, los sonidos, sobre todo, los sonidos muy extraños. Después ahí probablemente los tengan la oportunidad de escucharlos, pero sí es algo que hiela los huesos. Y el camino, algo imponente, ¿no? Sí, se siente esa, pues la cuestión de que se conjugan todos las cuestiones que hemos comentado, el frío, el nervio, los sonidos, pues sí se siente una experiencia, pues algo extraño. Sí, como tú dices, yo no soy una persona muy, muy creyente de estas cosas, pero sí, mientras veníamos todo se conjugaba para que sí diera mucho miedo. Veníamos caminando, la oscuridad, los sonidos alrededor, los árboles moviéndose, algunos animales que vimos por ahí, pues moviéndose, ¿no? Y sobre todo el momento en el que el sendero era muy claro cuando salimos de aquí hacia allá, era muy, muy, muy claro el camino, y ya de regreso, pues de repente había dos caminos diferentes, cosa que no se vio al principio, entonces pues sí, es algo un poco difícil de explicar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado el otro camino? A lo mejor ya no estuviéramos ahorita ni platicando eso, ¿verdad? Quizás a dónde los transportarían. Y sí, efectivamente, sí, ahorita me estaba comentando aquí él, ¿no? Que dice que diario pasa por aquí una bruja. A lo mejor puede ser ella. Okay, a ver, por acá está don Rodolfo, ya casi para irnos, que por aquí pasa por ahí algo extraño, una bruja. Pues nomás uno pudo haberle visto. Esa venía de allá, como del zumo de los ricos, bajita, y se perdió aquí, cayó ahí entre el monte, ahí cayó. Pero es diferente a la luz que veo seguido, nomás porque es de noche, ¿verdad? Pero si no, les decía yo en qué lugar, aquí donde acaba mi siembra, uh-huh. Seguido veo que pasa una luz así como muy clara, y la luz aquí, y se va a apagar como allá, una pasada, uh-huh. y pasa a luz a la altura como de aquí del bisoche, uh-huh. Y ahí está, es un tajo, ¿verdad? Y esa luz seguido la vemos, de que no la ve mi señora, la veo yo, pero no es carro, el carro va acá abajo, uh-huh. Y también me preocupa que quisiera saber qué cosa es, pues se ve la luz grande, así como se ve ahí antes, pero más muy grande. Bueno, pues apreciando, mira, la huella del niño. A ver qué pasó. Marcó aquí en la tierra, mira. Puede ser que la manifestación ahorita que se ve ya es encarnada, ¿verdad? Aquí ahorita, mira. Aquí está marcado. La huella que te decía que nos venía siguiendo y que hasta este momento creo que está revisando el piso aquí de nosotros, está revelando otra vez la pisada cerca de nosotros, pero no viene solo, viene con otros seres. Muy bien, bueno, pues un lugar muy interesante. Yo creo que en este momento nos vamos a ir acercando ya a los vehículos, ya para retirarnos. Pues una experiencia que tuvimos aquí, y me alejo porque los toros que están por aquí también se nos andan acercando. Entonces, bueno, pues ya vamos saliendo de este lugar, la casa de Rodolfo, que bueno, pues otra vez le agradecemos que nos haya permitido llegar a este lugar, y bueno, pues que nos contara estos sucesos, y además que nos haya invitado a buscar cosas extrañas en el lugar, que bueno, pues sí nos llevamos como que una buena experiencia, sobre todo pues andando en esto, buscando ese tipo de situaciones extrañas. Luis, ¿nos escuchas ahí en cabina? Claro que sí los escucho, José. De hecho, aquí estoy comentando con nos están diciendo por Facebook una pregunta. Me sí. Están preguntando que si están seguros del que el señor Rodolfo está vivo, que si alguien de ustedes lo conoce, porque me comentan ahorita al aire mientras hablaban repentinamente ahorita aquí en la cabina, Se le escucha diferente la voz, como si alguien estuviera hablando encima de su voz normal. Mira, ahorita comentamos eso, Luis, creo que pues no es tan apropiado. Estamos con Rodolfo y bueno, pues sí, nuestro guía lo conoce. Otra pregunta más. Ok. Cuando estuvieron hablando del niño, un radioescucha me llamó aquí a cabina diciendo que claramente escucharon la risa de un niño. De hecho, me preguntaron que si tenía efectos. Ahorita hasta ahora los he tenido apagados, no he metido ningún efecto, y aquí en cabina también yo por un momento llegué a pensar que tenía algunos efectos, y pues no, tengo ahorita apagado, solamente escuchando todo lo que están relatando. Mira que bueno, la verdad nosotros íbamos narrando cómo íbamos en ese camino sin escuchar nada. Hubo un momento en el que no sabía yo si todavía teníamos contacto ahí en cabina, espero que no se haya perdido la llamada en algún momento, pero bueno, pues sí, estuvimos narrando todo esto, y hubo un momento en el que sí, uno de nuestros compañeros escuchó una risa. Ya estaremos tal vez pues checando la grabación que tenemos para... o los audios que tenemos ahí en cabina, claro, para checar si se alcanzaron a captar algunos sonidos fuera de... Por aquí estaba don Rodolfo, ya antes de irnos nos quería comentar algo, ¿verdad? Sí, le voy a comentar de que ahora que estaba yo crecido, fueron unas muchachas de Galván a sacar fotos al río, y no se fijaron, sino que hasta que llegaron allá, que se van fijando que el agua, allí salió el agua, salieron los barrancos y todo, y que en el agua estaba una mujer. Ajá. Estaba una mujer encima del agua, y el agua corriendo. Entonces ya se fijaron, y quién sabe, mi nieto se la copió, la traba en su celular y me la enseñó, la mujer efectiva, que estaba como sentada, como parada encima del agua, era una mujer como ya maciza, que estaba parada como, la mera verdad, como aviejada. Como viejada la mujer, maciza ya. Y ya me dijo, mire abuelito, que creo que dijo esto, pasó ahí en Galvanes. Ahora no hace mucho, ya porque el último accidente que pasó. Ajá. Pues la mujer bien clarita, y salió casi al color del agua. Ajá. Salió la mujer. ¿Entonces tienen esa fotografía? Sí, la traigo a mi nieto en el celular. Me la vino a enseñar. Salió, nomás que salió así como que en el color del agua, con un poquillo borrada, pero exactamente salió toda la mujer ahí. ¿Cómo iba a estar esa mujer ahí entre el agua? Porque salió como medio río casi. Salió esa mujer... Y sobre el río. Entonces las muchachas se dieron cuenta hasta que ya estuvieron viendo allá la... ¿Cómo estaba, verdad? Pues allí está esa mujer. Y ya no le he preguntado si la trae todavía. Sí. Le voy a preguntar si viene ahora, sábado. Le voy a preguntar si todavía la trae. Yo creo que no la ha borrado. Era exactita. Está con los ojos como una cara muy, muy bastota. Está de dar miedo también, porque no se ve mujer normal como las mujeres ahorita. No, está diferente, pero está bien clarita. Bueno, pues ojalá y en otra ocasión que lo visitemos, bueno, pues por ahí le comente a su nieta y podamos apreciar esa fotografía, que pues como nos dice es muy, muy interesante. Es interesante porque salió en la foto, salió salió encima del agua. Y ya digo, ya tiene días que no. Ah, viene y me enseña muchas cosas que trae en el celular, ¿no? Pero eso sí, sí me sorprendió. Como que esa mujer salió encima del agua, pero está así como que da horror, ¿verdad? Como que da miedo. Y ya ahora que venga le voy a decir si está la trae para que en una ocasión que venga a ver si él viene y ustedes la vean. Muy bien. ¿Sí? Pues muchas gracias, don Rodolfo. Pues de nada. La verdad, nos dio gusto y disgusto estar por acá. No, ya se gusten, sí, no, porque ya no tengo elotes, si no los invitaba a los elotes, pues ya están el frío. Pues ahora que haya elotes, nos avisa y nos venimos, por supuesto, a echar unos elotes acá. Pero sí, todavía hay. Dice Gustavo que mañana viene, pero no tienen tiempo ustedes de venir. Pues si tenemos chance, nos damos una vueltecita, don Rodolfo. Más que pues ya llego yo en de casi a las 6 llego. Muy bien. Campo. Pero voy a hacer lo posible que vinieran. A ver si buscamos unos buenitos todavía. Ok. Bueno, pues ya le avisamos cuando nos damos una vuelta por acá y para que, bueno, pues darle lata un ratito más. No, ninguna lata, no. Miren, como ahorita, ustedes me están protegiendo. Ustedes me están protegiendo por lo que les platico, la delincuencia. Yo aquí vivo solo. Yo aquí no tengo que pedirle auxilio en un caso de los ladrones que se andan robando las vacas y caballos, bueno, lo que. Y los tanques de gas, los roban en el censo. Pues yo que me lo espero. Bueno, malo que me tengo que. Dios me cuide y tengo, como dice el dicho, con queso las tortillas. Y aquí les hago peso. Muy bien. Estoy como estoy, pero mi hermano, no, hombre. Bueno, don Rodolfo, pues muchas gracias. Gracias por recibirnos y ya le avisamos cuando nos damos una vuelta por acá. Ojalá ahí encontremos unos elotitos. No, mira, ¿verdad? Si los pueden encontrar mañana, porque ya el hielo ya los quemó. Muy bien. Mañana viene Gustavo, ya me dijo. Muy bien. Viene que se vinieran. Voy a hacer lo posible de que yo esté aquí. Pues de perdido a las 4. Usted no se preocupe, nosotros le avisamos con tiempo para ponernos de acuerdo y echarnos una platicada más. ¿Cómo no? Bueno, pues gracias, don Rodolfo. Nos retiramos en este momento. Muchas gracias. Y bueno, pues allá en cabina, Luis, ¿sí? Muchas gracias también por aguantarnos. Ya ahorita en un momentito, pues nos dirigimos nuevamente allá a San Miguel. Claro que sí. Gracias, buenas noches a toda la gente que nos estuvo escuchando a través de radio y bueno, que estuvo por ahí, como dices, en contacto a través del Facebook y con sus mensajes. Bueno, pues agradecerles también muchísimo y que estén pendientes. Mañana vamos a tener una salida más y pues vamos a ver qué tal nos va en una experiencia más que andaremos buscando por ahí. Claro que sí, José. Nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias. Pues así es, amigos, como esta emisión de este programa en esta noche, ya siendo la 1:37, casi ya está por finalizar. Solamente reiterando todo lo que pasó, algunos de los radioescuchas llamaron diciendo que escucharon algunas voces. Yo aquí en cabina sí tengo algunos efectos, pero ningún efecto de los que yo tengo aquí son de risas de niños. Este fue su programa, Noche de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo.